Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. ¿Tengo que cantarte entonces cumpleaños? ¿No vamos a tener nunca una presentación seria? No. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. ¿Qué pasa? Un año más vieja, una semana, ¿cómo es esto? Una qué semana bonita, otra. Qué bonita esa presentación, tengo los vellos de punta. Ya te veo. Tengo los vellos como escarpia. Quizás por los 15 grados que tenemos en el salón. Y la humedad, vamos, tengo los huesos ya con tanta agua. Por Dios. Un ataque repentino de reuma, de estas cosas, ya es un achaquillo de la edad, te voy viendo más mayor. Sí, ¿verdad? Sí. Lo refleja mi rostro. Está una semana más mayor que el último episodio. Y yo también. Bueno, esta semana tenemos el WhatsApp Gate. ¿Qué pasaba aquí? Esto... Qué movida con el WhatsApp. ¿Qué semana nos ha dado? Qué pachón de WhatsApp por todos lados. Pero, o sea, yo ya sentía por ahí historias y conspiraciones que decían que esto era una jugarreta del PP para despistar por completo. Sí, para desviar la atención de... Yo firmo porque haya sido así, vamos, porque es impresionante. Bueno, a mí lo que me impresiona de esto no es que, bueno, que se forme revuelo en redes sociales, que es lo que es relativamente normal, sino que en la prensa española se hable de esto, se den alternativas, haya rumores de tecnología sobre el próximo lanzamiento de Apple o el de Windows o la BlackBerry. O sea, yo quedo alucinado con esto. ¿Qué prensa tenemos? Hombre, no sé, supongo que un poquillo sensacionalista en el sentido de que crean hype, ¿no? Para que la gente ya esté pensando en, a ver qué cacharrito me voy a comprar. Pero, no sé, supongo que entra un poquillo en esta movida de quiero, de consumismo. Yo entiendo que en un dominical, en un suplemento de esto, en una sección específica que en un momento dado lleve un becario, pues bueno, pues le diga, mira, haz lo que quieras de esta sección, escribe lo que tú quieras aquí, eso lo puedo entender. Pero que en varios periódicos vea artículos en los que te dan servicio alternativo a WhatsApp en gratis. En la tele, hoy lo hemos visto, el anuncio del INE, que me he quedado muerta, digo, por Dios, con los del comisario eso, de los actores. Los hombres, digo, de Paco, madre, o algo así. Yo me he quedado casi sin pestañear, digo, no es cierto. Lo había escuchado, pero pensaba que eran leyenda urbana y no lo he visto hoy, el anuncio. Bueno, amiguito, ahora podréis saber, podréis disfrutar de WhatsApp nuevamente porque el personal va a empezar a dispersarse y todos perderemos ese tipo de contactos que les parece excesivo pagar 70, 80 céntimos por una aplicación. Y que no vamos a perder nada con que desaparezcan de WhatsApp estupendo. Tampoco. Es decir, ya sabéis que no tenéis que entrar ni a Viber, ni a Tango, ni a Pinger, ni a Spot Bros, ni a Line. Bueno, Line a mí me gusta, ¿eh? Yo voy a destrozar una lanza, como dice nuestro Manu, por el Line, porque tiene unos muñequetes muy monos, el conejito y el osito. ¿Tú conoces a alguien que...? O sea, lo irónico de esto será que habrá gente que no quiera pagar por WhatsApp, se pase al Line y después el y pague en Line por los stickers, por los muñequitos estos que se mandan. Sí, que se venden. Sí. Bueno. En fin, ya sabéis que si después os llega publicidad no deseada a vuestro móvil, quizás sea porque alguien de vuestra agenda ha dado acceso a alguno de estos servicios que acceden a tu agenda y empiezan a pillar todos los números de teléfono y, pues bueno, si empecéis a recibir llamadas no deseadas, seguramente sean, si no porque vosotros lo habéis permitido, porque alguien que os tiene en su agenda ha dado permiso para ello. Pagar los 89 céntimos, que total, no llega ni a un café, así que no seamos tan rastrerillos que nada. Ya sabéis. ¿Empezamos con la semana triste? Venga, empieza. Semana triste, esto ya más triste ya no puede ser la semana. Más triste que una muerte, ¿no? Bueno, pues empezamos con la muerte de Chávez. Estaba tratando de recordar el nombre de la sección esta de el cine muerto o algo así, de 00 Podcast, donde hacen una necrológica de los que se han ido para el patio. Por suerte no nombramos muchas muertes, pero cuando hay alguna... Claro. No, pues esta semana la noticia era sonada porque moría Chávez. Y bueno, pues después de una larga enfermedad, ha sido sucedido por Nicolás Maduro. Esperemos que ahora ya se ha habido también mucho haya barullo un clima con de eso. Normalidad después de cuando empiece todo un poco a sentarse. Y nada, tendremos otro líder. Esperemos que sea legitimado y que, con bueno, elecciones, como tiene que ser, tiene porque que ser. Eso es lo que está hablando la gente, ¿no? Que el Maduro este Ha tardado muy poco en coger el mando, pero bueno, dice que ha sido todo según la Constitución, y como la Constitución la hacen ellos a su antojo, pues bueno, ya está. Que está hagan elecciones fenomenal. Y que sean las cosas como tengan que ser, claro. Bueno, pues no sé si recordáis a nuestros políticos, estos que dicen que ven brotes verdes, duendecillos y dragones, que dicen que todo va fantástico y que ¿cuándo vamos a mejorar? ¿Cuándo vamos a salir de la crisis? Y te dicen, no, dentro de en el segundo semestre. Que es que estamos muy negativos. Este año. En el tercer cuatrimestre del año. O sea, llega un momento en que te pierdes, ya no sabes cuándo es, pero nunca llega, ¿no? Bueno, pues la Comisión Europea, no han estado por aquí, y también representantes del Banco Central Europeo, nos leen la cartilla, nos dicen que de momento hay que subir el IVA, hay que subir los impuestos medioambientales, léase que nos van a subir impuestitos carburante. En carburantes y demás. Bueno, la bombona también, o sea que... Suben las bombonas también, hay que continuar, hay que profundizar en la reforma laboral, no sé, es decir, ya ha habido no sé cuántos cientos de miles de gente más en paro desde que está la reforma laboral. No sé hasta cuánto tendremos que llegar. Habrá que retrasar la edad de la jubilación más. Y tendrá que haber un mayor control sobre las cuentas de la autonomía. En fin, si le preguntamos a nuestro ministro favorito, tenemos un par de ellos. Hacienda y Economía. Yo tengo unos cuantos, Hacienda y Economía son dos estrellas, sí, son dos bicharracos. Ellos son los que dicen que en 2013 nada. Ahora, para 2014 nos podemos preparar con la subida de impuestos que se nos presenten por delante. En fin, la Comisión Europea admite que va a ser muy difícil que España logre el objetivo de déficit. Vamos, eso estaba cantado. Sí, es decir, si teníamos que llegar a un 2,8 en 2014 y ahora mismo estamos en un 6,7, pues o nos aprietan mucho las tuercas o la cosa va a estar mal. En fin, así que bueno, que no nos engañen, que a pesar de todos estos brotes verdes que ellos ven siempre a finales del año siguiente... A partir del momento en que se lo pregunte, la situación tiene que empeorar todavía mucho más. Y eso es lo que nos dicen desde fuera. Bueno, intentan engañar como siempre. Bueno, Bárcenas, tenemos este culebrón que toda la semana nos deja siempre alguna sorpresa. En Bárcenas, El Innombrable. De hecho, ya hay un podcast que se llama El Innombrable. No sé si lo han hecho en alusión a Bárcenas. El caso es que ya no solamente... Palabras como desahucio están prohibidas dentro del PP, dentro del gobierno. No se pueden pronunciar la palabra desahucio. Van a sacar su propio diccionario. Ahora tampoco se puede pronunciar el nombre de Bárcenas. Tampoco. Está así. Y bueno, pues... Dios, ¿nos pueden denunciar? Lo están nombrando, ¿eh? No, yo no estoy en el PP, entonces no tengo ningún problema. En fin, se respira amor en el PP porque el ex tesorero Luis Bárcenas presentó este miércoles una denuncia por maltrato laboral contra el partido para el que llevó y gestionó sus cuentas durante casi 20 años. Y bueno, pues nada, ha presentado la denuncia en la Dirección General de Trabajo de Madrid porque dice que el comportamiento del PP en estas últimas semanas, que bueno, le han vaciado su despacho ahí, no han respetado su intimidad, toca sus pertenencias personales y demás. Bueno, sí, entonces pensábamos que esto ya no podía degenerar en nada más, no sé, penoso o... Circense, ¿no? Ahí está. Circo a tres pistas, pues qué tenemos fuerte. Que este amor que se respira en el PP fluye de vuelta hacia Bárcenas porque el PP presentó el miércoles por la mañana una demanda por la vulneración del derecho al honor contra el periódico El País y contra el autor de estos presuntos papeles publicados que ellos dicen, El País dice que es Bárcenas, Bárcenas lo desmiente, y bueno, el PP presentan esta demanda contra... La semana pasada lo hizo Cospedal a título propio y algunos, y ahora ya lo ha hecho el Partido Popular. General, bueno, ¿no? En cualquier caso, lo ha hecho el partido, han firmado varios cargos de pasados del PP, pero en ningún lugar, o sea, en ningún momento ha firmado Rajoy, porque ya está suficientemente representado. No se quiere pillar el hombre a los dedos, no quiere aparecer en una demanda. No creo que va a ser que no se quiere meter en esta movida o firmar con su nombrecito. No vaya a ser que salgan los papeles en algún lado. En fin. Bueno, pues ya está. Hasta aquí la semana triste. Más breve que nunca. Qué aplicado. Es que yo sé que tú tienes muchas cosas que contar. Aplicado. Esta semana venimos cargaditos, sí. Empezamos con la semana de Gema. En ocasión del Día Internacional de la Mujer, que recordemos que ha sido esta semana y que también arma un mucho revuelo, nuestra querida Cospedal ha querido seguir ocupando portadas, aportando su granito de arena para reivindicar el papel que ocupan las mujeres en el Partido Popular, y ha calificado de ofensivo y machista que la mujer en la política... bueno, pues que se tenga que ceñir, ¿no?, a la cuota que tienen los partidos políticos y nada, y que se quejaba de eso, ¿no? Que es muy triste que la mujer tenga que entrar en la política por esta cuota que tiene de mínimo de mujeres. pero no hacía referencia al PP, evidentemente, hacía referencia al PSOE y a otras formaciones políticas, porque según ella el PP está dando ejemplo en este sentido porque tiene a muchas mujeres en cargos importantes. Se ha venido arriba generalizando y diciendo que las que llevan el peso del hogar son las mujeres, mientras los hombres están volteando cervezas y jugando al pádel con los amigos. La secretaria general del PP cree que en España los horarios son masculinos porque a ninguna mujer se le ocurre o se le ocurriría poner una reunión a las 8 de la tarde para llegar a casa y encontrarse a los niños bañados. Bueno, a mí esos comentarios la verdad es que me parecen demasiado machistas. O sea, a mí esos comentarios me parecen machistas porque yo, por ejemplo, no los hago. Y por lo tanto no me siento representada con ellos. Yo tampoco, yo en mi vida he jugado al pádel y no he bajado, o sea, nunca he tenido la posibilidad de tener una reunión a las 8 de la tarde para tener pero bueno, es lo que decíamos, que lo que creo que ella desde su posición tendría que haber hecho es un llamamiento a la igualdad en vez de afirmar que entre hombres y mujeres existe esa desigualdad, ¿no? O intentar diferenciarnos a las mujeres como si fuéramos bichos raros o como si fuéramos diferentes, ¿no? El movimiento a la igualdad ya lleva mucho tiempo en marcha. Yo creo que es algo lento, pero que poco a poco estamos avanzando. Y esos comentarios yo creo que lo único que hacen es remarcar esa supuesta inferioridad y nos lastra más al pasado, si cabe, ¿no? Haciéndonos, yo creo que en vez de hacernos bien, lo que nos hace es más daño, porque es lo que yo creo que no nos permite avanzar. Si seguimos pensando que los hombres están de caña y que nosotras tenemos que bañar y que nosotras tenemos que no sé qué, pues es como que yo creo que tendría que haber remarcado más eso, la igualdad, el decir pues que también hay hombres que cada vez ayudan más a las mujeres. Pero bueno, no voy a crear polémica porque ya bastantes críticas me van a llover por lo que acabo de decir. Pero Cospedal claramente ha aprovechado estos comentarios pues una vez más para intentar politizar este día. Que bueno, que es lo que a mí me parece más triste, ¿no? Que el Día Internacional de la Mujer Trabajadora se utilice para fines así, ¿no? Para las mujeres en la política, las mujeres en no sé qué. Sí, las... pero bueno, dice, bueno, mujeres en política, unámonos como mujeres para promover la igualdad. Oye, sí, sí. Estupendo. No. Utilizo esto para tirarme los trapos sucios contra el Exacto. partido de enfrente. Desde mi punto de vista es lo que estaba diciendo. Siempre utilizan estos discursos mediáticos para ensalzarse a costa de echar por los suelos las políticas de otros partidos o lo que hacen mal otros partidos. Entonces, bueno, se podían leer comentarios en los periódicos como Cospedal, que a nadie le interesa quién limpia o tira la basura en tu casa porque seguro que no lo haces tampoco tú, ¿no? Eres guerrillera de boquilla. Bueno, entonces, los comentarios de los periódicos son muy buenos. Sí, sí, hay algunos que la gente suelta lo mejor de sí. Conviene hacer una navegación así un poco al azar y leerse unos A mí pocos. Me gusta leerlos, sí. Te hacen también, no sé, a veces pensar un poquito en las críticas. Elena Valenciano, la número 2 del PSOE, claro, se ha sentido agredida ante estas palabras de Cospedal y le ha replicado diciendo que la derecha española, eterna aliada de la Iglesia Católica, sí que es una verdadera losa que pesa sobre las mujeres. Y ha dicho también que la discriminación de las mujeres es de origen y que las cuotas son una manera de acortar el camino. Bueno, pues nada, continuando con el Día de la Mujer y de Mujeres Políticas, una concejala del PP de Huelva ha pasado parte de un pleno haciendo punto en rechazo al comentario del secretario de la organización del PSOE de Huelva sobre, qué hizo sobre la ministra de Empleo, Fátima Báñez, cuando le dijo que estaría mejor en su pueblo haciendo punto de cruz que al frente de la cartera ministerial. Entonces, esta mujer, esta concejala, se ha solidarizado con Fátima Báñez y se ha puesto a hacer sus labores en medio de un pleno. Me parece perfecto, pero lo mismo me da que hagan punto, que se lean una revista, que estén jugando con el iPad o con su ordenador y no estén allí a lo que están, sean hombres o mujeres. Sí, o jugando la palabra, lo mismo da. Jugando la palabra. Bueno, la presidenta de Navarra se estrena en esta sección, Yolanda Barcina, que con este apellido evidentemente tenía todas las papeletas para salir relacionada en algún escándalo, ha justificado el hecho de que ella y su antecesor cobraran de la Caja Navarra cuantiosas dietas por asistir a reuniones, diciendo que el pago de estas dietas no era solo por asistir a las sesiones, sino como una remuneración adquirida durante todo el año, ¿no? Barcina cobró 27.000 euros aproximadamente, su antecesor 42.000, a lo que habría que sumarle la misma cantidad en dietas. O sea, supone una pastita, ¿eh? Está bien. Pero bueno, tanta justificación no le ha servido de nada porque ha pedido perdón por este escándalo en una carta en la que además ha señalado y reconoce que esta fue una práctica habitual durante décadas y que está intentando atajarlo y bueno, a mí me parece muy bien reconocer el error. Es una práctica muy española. Yo pido disculpas, pero la pasta me la quedo yo. Porque hemos visto que últimamente están saliendo muchas dietas, pero lo que tienen que hacer es pagarlas como al resto que han pillado y que las están abonando, ¿no? Entonces se ve que esta gente pasa mucha hambre en su casa. Sí, porque sí. Para comerse todo eso. Será eso. O sea, 27.000 euros. Madre de Dios. El cónclave. Noticia también muy nombrada esta semana. ¿Pero no estaban acelerando un poco el cónclave? Por fin se ha puesto fecha. Por lo visto va a ser el día 12 de marzo. O sea que será pasado mañana. Sí, sí, sí. Estábamos empezando a preocuparnos porque desde el lunes estaban ya todos los cardenales en Roma y los esfuerzos de Benedicto antes de retirarse por adelantar el cónclave parecían haber caído en saco roto porque esto parecía que no iba a salir nunca. Y bueno, los cardenales al parecer están más preocupados por no ver el Barça-Milán que por elegir el Papa. Porque yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿acelerará la Champions la fumata blanca? Solo Dios lo sabe. Porque coinciden el mismo día. Igual hay fumata azulgrana, no sé, rosonera, no sabemos. Sí, sí. Incluso ha salido imágenes de un espontáneo, un hacker australiano que se presentaba como obispo de la Iglesia Católica y que incluso ha llegado a falsificar documentos que lo acreditaban y han sido los que le han permitido acercarse a los cardenales, vamos, a cogerle la mano prácticamente. Uh-huh. Y lo que más me ha preocupado es que se declaraba contrario a las enseñanzas de la Iglesia y es líder de una organización a través de cuya página web, ¿no?, se dedicaba a parodiar los rituales y las doctrinas vaticanas. O sea, que podría haber pasado algo gordo ahí si a ese desequilibrado sí, sí, se le va la olla, ¿eh? Con alguna bomba o alguna historia. Sí, de esta, sí, vamos, se la han tomado cachondeo, pero podría haber sido serio. Y la semana pasada decíamos que Benedicto era el primer papa emérito, que me había quedado muy bonita esa frase. Pero bueno, podemos decir que era el primer papa emérito que nosotros supiéramos. Sí, que nosotros hubiéramos conocido. Y eso era verdad. Era verdad. Lo que tenemos que rectificar, porque, vamos, no es según la historia de la Iglesia y según nos indicaba muy bien por Twitter, han sido ya varios los que han renunciado antes que él, siglos A, ¿no? Pero bueno, no ha sido el primero. ¿Empezamos con las noticias express? ¡Miau! 130 kilómetros hora. Se aplicarán los tramos de vías rápidas en los que existían índices contrastados de seguridad y buenas condiciones de trazado y pavimentación. Es decir, prácticamente de 100 a 200 metros de autopista en sí, España. Porque está están todo casi hecho todas fatal. Está todo hecho candela. Y los límites no se incrementarán de forma permanente, sino que estarán regulados por paneles según, pues según condiciones meteorológicas, estado de la circulación y todas esas cosas. Pero bueno, por fin han llegado los 130. Para quien pueda permitírselo. Sí, sí. Pagarlo, el depósito, digo, porque se tiene que ir a una velocidad. Ya te digo. Retiran el carné de conducir al presidente de la Federación Española de Automovilismo. ¿Por qué? Sí, escuchas bien. Fue sorprendido en un control de alcoholemia, nada más y nada menos, conduciendo con una tasa de alcohol por encima del legal. Es decir, pisó el cable, como dicen por aquí. Totalmente, una borrachera como un piano. Y en un juicio rápido fue sentenciado a la pérdida de 6 meses de su permiso de conducción. Pero ahí no queda la cosa. En el 96 y en el 2003 también fue sancionado con la retirada temporal de su carné por conducción inapropiada. O sea que... Muy bien, tenemos un ojo para esto. Sí, sí. Escogemos los cargos, vamos, de una manera tremenda. Curación de... Bueno, esta semana leíamos que un equipo médico de la semana de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore... Qué bien pronuncias, por Dios. Por Dios. ¿Me lo puedes repetir otra vez? Esta gente pone unos nombres tan bonitos a la universidad, ¿eh? ¿Me lo puedes repetir, por Johns Hopkins de Baltimore. aseguran haber encontrado cura o aseguraban haber curado a una niña que nació con el virus del SIDA y, bueno, a la espera de que nuevos tests test confirmen que este tratamiento tiene el mismo efecto en otros niños, sería el primer caso de éxito hasta ahora conocido. La particularidad de este caso es que la niña empezó a recibir un fuerte cóctel de fármacos retrovirales cuando apenas tenía 30 horas de vida y por eso pues dicen que le ha surtido efecto. Aunque bueno, también tenemos la otra parte de doctores que han expresado sus dudas y ante, bueno, ante la falta de pruebas de que esta niña verdaderamente estuviera infectada. Entonces, habrá que seguir viendo cómo prosiguen, pero puede ser prometedor. Bueno, y veo que tenemos más noticias por aquí de medicina, esta vez en España, cuéntamelo. Sí, el médico español que cura a los gays, para quien no lo sepa, buscarlo en Google, porque seguramente tenga algún método de contacto. Seguramente con alguna técnica de imposición de manos, será algún tipo de chamán, no me digas que este hombre es médico de verdad. Pues este hombre es nada más y nada menos que vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra y encima... iba a asistir a Costa Rica, a un congreso de bioética y le han cancelado el asistir a ese congreso porque, bueno, ha sido por el revuelo de que no quieren allí a alguien que declare abiertamente que la homosexualidad es una enfermedad que tiene cura y que no... Le han negado, le han vetado a hablar prácticamente. Es que no, sin palabras. Se me he quedado muerta. Falete vuelve a Splash. Hablaba, bueno, veíamos esta semana. Explícame, ¿qué es Falete y qué es Splash? Splash es un programa que ha estrenado Antena 3 esta semana con una, bueno, con un colapso total en las redes sociales, en todos sitios. Ha tenido una audiencia aplastante. Y bueno, la mayor audiencia cuando saltó Falete, de un trampolín de 5 metros. Pensemos en este momento en esa audiencia que tenemos, que sabemos que está allí en los mares, que está fuera de España y que no sabe qué es lo que es esto. Bueno, pues eso es, un salto de un programa de famosos que saltan desde un trampolín. Es decir, además de los famosos... En distintas figuras, palito de merluza, triple carpado hacia adelante, hacia atrás, planchazo con toda la planchazo, boca. Cabeza, pies, de todo. Hay de todo un poco. Entonces, los famosos, además de bailar, ahora se tiran en trampolín. Exacto. Pues esta semana a Falete lo habían echado junto a otra, a Toñi Salazar, la de los Azúcar Moreno, y esta semana los vuelven a meter. Pero yo creo que Falete, el estilo, o sea, el salto fue palito de merluza clavado, estupendo 100%, o sea, mejor que un palito. O sea, con su mano así en el pecho, bueno. Bueno, que lo busquen en internet. Creo que quizá le faltó el dedito en la nariz para taparse bien antes de entrar, pero yo creo que casi lo clavó. Pues nada, vuelve, así que tenemos más cruz. Tenéis otra oportunidad. Ana Mato se ha llevado un sorpresón al ser plantada por los periodistas en una rueda de prensa. Pues porque la mujer dijo que no sería posible hacer preguntas y ante estos comentarios los periodistas han decidido plantarla. Aunque luego, pues con todo el revuelo de no ha querido presentarse, no sé qué, ha salido diciendo que había sido un error y un malentendido, que ella no había dicho para nada eso. Bueno, pues entonces solo tiene que citar otra vez a los periodistas para decirles que no les va a dejar que le hagan ninguna pregunta para que los periodistas le vuelvan a decir, exacto, me lo mandas por escrito, sí, que ya me lo leeré. Se está estilando algo como algo normal, ¿no? En el PP parece, sí, sí, esto. También veíamos los guardaespaldas de la Ana Mato, como supuestamente, porque no habían le habían roto el brazo a una periodista en una... Sí, la habían tirado contra una pared o lo que sea y le habían hecho daño en un brazo los guardaespaldas de Ana Mato. Van fuertes estos, ¿eh? Cosa de chiquillo, ¿no? Bueno, tremendo revuelo también el de Ponferrada. Con la moción de censura, presentada en el ayuntamiento por el PSOE e Independientes Agrupados de Ponferrada, del que es líder el exalcalde de la misma Ponferrada, que fue condenado por acoso sexual hace 10 años y que ha ayudado a que el socialista Samuel Folgueral se convierta en el nuevo alcalde con el apoyo, apoyándole con votos. Esto ha suscitado muchas críticas, también sobre todo por parte del PSOE, Rubalcaba y Chacón salían esta semana diciéndose que tenía que dimitir el socialista porque no podía aceptar haber llegado a alcalde con el apoyo de acosadores, ¿no? Y bueno, esa dimisión evidentemente no se ha producido, pero la que sí se ha producido es la de el supuesto líder de Independientes Agrupados de Ponferrada, que bueno, el hombre, el pobrecito, cree injusto que su pasado le siga cobrando factura ahora. Hombre, sí. Cuando yo creo que es que a gente que tenga antecedentes por acoso sexual y que haya sido condenado por ello, no tendría que permitírsele la... Pero es lo mismo, por ejemplo, que el caso de los banqueros, que los banqueros, exacto, que hayan cometido delitos de tipo económico... Puedan ser presidentes. Están presidiendo o en cargos directivos de banco. Pero bueno, como los gobiernos del PP ahora y del PSOE antes se empeñan en indultarlo... Lo han permitido, exacto. Pues entonces... Pues mira, ahora se les ha vuelto... Bueno, ahora le han tirado piedras en su propio tejado. No, pero bueno, parecido. De todas maneras montamos revuelo porque esto pasa ahora, pero este hombre no creo que mágicamente haya aparecido como concejal. No, para nada. O sea, que se habrá presentado en las listas, la gente lo habrá votado, a la gente le habrá parecido bien. Sí, sí, me refiero y que ha llegado, es que no, ahí. Exacto, es que está permitido, entonces, pues nada. La Oficina Pública de Empleo de Düsseldorf ofrece trabajo como prostituta, a esto podíamos llegar. Está la cosa muy mala, ¿eh? Sí, pero bueno, ha sido un fallo. Me consuela saber eso. Al tramitar la solicitud de trabajadoras para una agencia de acompañamiento que ofrecía sexo a sus clientes, el portavoz de la Agencia Federal de Empleo, pues se dieron cuenta de este fallo, ha lamentado que se haya colado esa oferta y se encargará de retirarla lo antes posible de la web, porque eso da muy mala imagen, ¿eh? IKEA, también es noticia nuevamente. ¿Qué han puesto? ¿Qué ha pasado esta vez? No por los muebles ni por sus albóndigas, sino por una partida de tartas de chocolate contaminadas con bacterias fecales confiscadas en Shanghái. Uh-huh. Para vuestra tranquilidad, aseguran que no ha llegado a España, pero yo ya, que te diga, yo las tartas ya no las miro con los mismos ojitos. Bueno, dulcecito ya ninguno. No. Ya voy comido IKEA. Esperemos no encontrar titulares como este. Encuentran carne de caballo en una de las tartas de mierda de IKEA. Porque ya sería lo último. Eso lo hemos podido leer en algún periódico, sí. Así un poco. Ha sido un titular robado. Sí, sí. Los policías de una comisaría inglesa, lo han flipado. ¿Pero por qué? Al ver entrar a un individuo disfrazado de Batman para hacer entrega de un individuo de 27 años, requerido por la justicia por su supuesta implicación en bastantes delitos. Ajá. Y como buen justiciero no ha trascendido su identidad. Hombre, todos sabemos que es Bruce Wayne, está la cosa muy mala, el hombre está ahora llevando... Oye, pues gente. Ha ganado peso, porque en el vídeo se veía rechonchillo. Hombre, el es Batman. Es que hace mucho frío tenía Batman, tenía puesto el pijama debajo del disfraz, porque es que con ese frío... Hombre, en Düsseldorf, tú me dirás. Critican a Ahmadinejad. Mahmoud Ahmadinejad. Muy bien, es que... Por abrazar a la madre de Chávez. Bueno, más polémicas. El pasado viernes, en el entierro, este hombre... Presidente de Irán. Exactamente. Dio la mano a la madre de Chávez, pues quien, la mujer doliente, apoyó su cabeza en el hombro del mandatario iraní. Y bueno, ante nosotros no pasaría nada, pero una muestra de afecto en público entre hombres y mujeres es considerada en Irán como adulterio. Bueno, en Irán, en la cultura islámica, y como le ha sido recordado por algún parlamentario iraní, en alusión pues al presidente y a las fotos publicadas, pues no sé si se tendrá que enfrentar cuando vuelva a su país a alguna denuncia. No sé si lo lapidarán, como es costumbre, o le harán algo, no lo sé. No lo sé, pero a mí me pareció bastante triste, o sea que... Sí, no, este choque de cultura, es decir, aquí en un velatorio, en un pésame, no sé. Allí no se puede. En fin. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se volvió esta semana el blanco de la ira de los aficionados a las sagas de Star Wars y Star Trek al mezclar en un discurso conceptos de una y otra por equivocación, lo que ha desencadenado, bueno, numerosos comentarios en las redes sociales por los seguidores de estas sagas que, bueno, la han dado por todos lados. En fin. Y hasta aquí hemos llegado. Va esto muy rápido hoy, está muy aplicada, no. Te veo que lo tiene todo muy bien estructurado. Tenemos muchas noticias de gente que comentaremos en breve. ¿En breve? En brevísimo. Bueno. Bueno, la semana que viene, entre la ola de frío y nieve, viene una ola de frío, ¿no? Escandinava y, bueno, de nieve más, porque de frío ya tenemos aquí bastante. Bueno, yo no sé ya de... Vuelva a subir el butano, no sé yo, el país yo va no sé a la deriva. Ya cómo será el frío. Yo sé que ya de agua esta semana estoy hasta el mismo Scandi, o sea, estoy ya hasta arriba. Espero que el frío sea por lo menos seco, porque es que si no es que yo sí, no sé del todo. Vientecito y del agua estamos ya que nos la tentamos, ¿no? Sí, sí, no, desde hasta arriba. De hecho, bueno, ¿quién nos mandaría nosotros correr el otro día? Hoy nos ya, pusimos... Ya tienen la experiencia de correr en mitad de un vendaval. Podríamos habernos hecho una foto y colgarlo en el blog porque parecíamos dos pollicos. Hombre, la gente nos miraba diciendo... La gente está enferma. Estos muchachos han dado un golpe o algo. Dios mío, esa ropa, la centrifugadora. No, pero hay una diferencia de estilo entre correr por hacer deporte y correr huyendo del agua. Sí, no es lo mismo. Sí, sí. Correr en fin. Chapoteando. Sí, sí. Muy no, alegremente. De hecho, toda la gente que nos miraba dice, ¿estáis mojados? Pero yo estoy en chándal, en malla. Vosotros no, tú vais vestido. Y de peluquería. En fin. Bueno, nos vemos por aquí la semana que viene. Nos vemos. ¿Seguro? Con frío, quién sabe, tendremos que volver a poner el... Pero yo creo que antes... de invierno. Quiero hacerte un test de memoria, quiero ver si eres capaz de dar los métodos de contacto, si por no se supuesto, te han olvidado. A ver, supuesto. Venga. Voy a sacar un 10 sobre 10. ¿A qué dirección de correo pueden mandarnos cuotidianospodcast@gmail.com? Y si, por ejemplo, lo hacen a través de Twitter, nos quieren mandar algún titular, alguna palabra de ánimo... De... Tenemos cuotidianospod... Muy bien, @cuotidianospod. @cuotidianospod, sobre todo, que a los bien, cotidianos los tenemos cocidillos. Y bueno, en caso de que bueno pues no quieran hayan dejarnos... perdido alguno de estos dos, tenemos el mío, que es Gemasur, también. Y el tuyo, que es Mael TJ. Muy bien, y si quisieran, tienen poca memoria y dicen, pues yo esto quiero verlo todo en un sitio, o les quiero dejar un comentario en el blog, por ¿dónde supuesto, pueden hacerlo? Un super mega blog, que es cuotidianos.es. Le hemos dado las gracias a Begoña, a Macaki. Sí, se las hemos dado muchas veces. Pues ¿no? Se las damos otra vez. A ver si la vemos pronto. Ese diseño es obra de ella. En fin, nunca suficientemente agradecido. No. ¿No? Quiero decir que sí, que se lo podremos agradecer millones de veces. No intentes liarme. Claro. Es que siempre intentas confundirme. Claro. Agradecemos las reseñas en iTunes. Ah, sí, me ha enviado reseñas en iTunes o en iTunes, copón. Estamos ya en el top 100, estamos ya prácticamente solamente a 99 puestos de del 1. Del número 1. Vamos fatal, pero nos Federico, encanta. Vamos a por ti. Pero nos encanta leer vuestras reseñas, a los que nos escucháis desde Bruselas, desde Perú, desde Lima, desde Japón, desde Chile, desde Estados Unidos, desde Chile, da igual dónde. Desde vuestra casa, por ejemplo. Nos encanta leer que somos vuestro punto de referencia de España y de las noticias que aquí se cuecen. Y bueno, aunque tocamos un poquito de todo, pero nos alegra un montón. Y las leemos todas, que lo sepáis. Todas, tratamos de meterlas todas. Uh-huh. Y si no, bueno, pues las dejamos por aquí para otra semana descolgada. Sí, bueno, noticias, si no es esta, si son atemporales, la semana que viene. Perfecto, pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Bueno, entonces, hay un montón de cosas y esto hay que empezar a quitar por cualquier sitio, porque es que todas no caben. El ladrón de la panadería, ese nos la ya lleva una semana de caducidad, Entró a robar un hombre, amordazó a la dependienta y como no podía abrir la caja de registradora, empezó a entrar gente en la tienda y se tuvo que poner a despachar. Eso tenemos que comprobarlo, porque yo no sé si esto va a ser serio o no. No, es verdad. ¿Es verdad? Sí, en cuanto ya no hubo nadie en la tienda, lo primero que arrambló fue el bolso y un móvil y se largó, pero el hombre estuvo una hora allí cobrando... Despachando en las tiendas. Claro, se quedó el cambio de la gente, una barra para mí, un euro para algo así, muy triste. En fin, ¿qué más hay por ahí? ¿Qué tenemos? Joder, lo de los talleres en las cárceles. Cuidadín. Ha trascendido la noticia de que un hacker convicto en Estados Unidos tomó clases de informática mientras cumplía la condena y desde allí, desde las mismas clases, hackeó el PC de la cárcel. Es toda una capacidad esta gente de... Pero bueno, eso pasó en 2011. Se han dado cuenta ahora porque el profesor de la clase está demandando a la prisión por despido injustificado, afirmando que él no sabía que ese hombre era un hacker y que no fue él el que lo coló en la clase de informática. Así que ahora están ahí averiguando. Siempre hay que echarle la culpa a alguien. Qué fuerte que fue. En fin, yo he visto otra por aquí que dicen que una cadena de hoteles en España va a dejar el iPhone un iPhone gratuitamente a los clientes que se alojan en el hotel. ¿En España? Sí, sí. ¿Y que lo han puesto unido a una bola de estas de fantasma? De con su cadenita, tu iPhone con tu cadena guapa y tu una tochana bien de estas grandes. Hombre, si una llave de un hotel te lo ponen ya con un marco, de con un cuadro. Dicen que no es para... por desconfianza, que es para que no se vuelen, porque esto es claro, zona de coste. Es que en Benidorm hace mucho aire, ¿sabes? Y aunque nos parezca raro, España a la cabeza del mercado global de producción de un material que va a ser el nuevo invento del siglo, grafeno. Grafeno. El grafeno, y del que se va a empezar a hablar mucho, esperemos que lo comente la guardilla. Y se creo ya, que ya se lo está tendré que reescucharlo. Ah, pues yo también hace me interesa varios, porque por lo visto sí. Cuatro empresas están disputando el control de este emporio. Aquí hay otra cosilla que me he visto por ahí que nos mandaban. Blanco, el ministro de Fomento, aprovechó un vacío legal para con un dinero que por lo visto tienen para seguridad, para incrementar la medida de seguridad de cargos políticos y demás, lo utilizó para hacer reforma en su casa. No sé si esto nos va a pegar un poco aquí o no. Sí. No, porque esta semana no estamos hablando mucho de... Entonces, bueno, ya dejamos, salió la Barcina. Esto ya lo dejamos para otro día, eso. Madre de Dios. Bueno, ¿y qué me dices de Mercadona Iberia? Porque esto ya es... van a por todo. O sea, ya acaban de entrar ahora en el País Vasco. Mercadona, carga la comida a alguien. No. Es decir, ahora ya se expanden al País Vasco, ya le queda Portugal. Ah, se han expandido. Yo pensaba que en el País Vasco había Mercadona. Ya se van a expandir este año o el año que viene y ya solamente les queda Portugal para ya tener Mercadona Iberia. Qué fuerte, qué alegría para la gente de allí. ¿Sí? Estados Unidos, y lo de los cupones de comida, esta te la habían mandado a ti. De un reality, es que mandaron y según yo lo leía, digo, esto es como un reality, esto de cupones. Eso sale en todos los realities, sale en los Estados Unidos, nada más que con cupones. Y la gente comprando con un montón de papeles y demás. ¿Y por qué aquí no hay? Pues nada, por lo visto, las familias que hay una serie de ayudas, por lo visto, las familias que tengan más de 4 miembros y que tengan unos ingresos que no sean superiores a los 1.700 euros, ¿sí?, al cambio, pueden recibir vales de ayuda. O sea, que no es que ellos compran con cupones, sino que el Estado le da una especie de cupones por valor de hasta 600 euros. Casi. Por ganar 1.700, o sea, con ingresos de 1.700 al mes te regalan cupones casi por 600 euros. Efectivamente. Madre aquí, de o sea, Dios. Si hay 4 miembros en la casa. O sea, aquí que nos dan 400 euros de ayudas. Pero bueno, o sea, aquí la mayoría de abuelos viven con paguitas de 200 euros, los pobres míos. Qué fuerte. Qué fuerte. Así, eso es lo que hay. ¿Y qué más? El Hubble y el Space Invader, ¿no? Han avistado un marciano, al parecer. No, pero nosotros no podemos dar noticias de marciano. Pero estas son las del futuro, ¿no? No podemos dar noticias de marciano, esto no es serio. Es muy verdad, nos van a llamar de todo, si es que... Uy, no he puesto el cromo. ¿Por cuánto vamos? Ahora me vas a meter bronca. Has tardado mucho, hablas muy rápido, hablas muy despacio, te enrollas. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.